Gentilmente aceptó conversar con nosotros don Juan Javier de Loncomilla. Estoy leyendo acá su disco, Corazón Loco, Amor de Locos, El Mordisquito. Una locura. Una locura. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por este espacio radial, Cristian. Estoy uh-huh. muy contento hoy día con la motivación tremenda de presentar así te veo, nuestro estás muy show, feliz. Show en vivo. Así que llegan los músicos ahora al mediodía, los vamos wow. y nos vamos directamente al Parque Shot a poner todo a punto para que sea una gran fiesta esta noche. El Festival de la Leche y la Carne 2019. Cuéntanos, primero en qué estás y después vamos a ir a lo del show. ¿En qué estás ahora, en este momento? Actualmente preparando nuestro tour Corazón Loco uh-huh. del verano 2019. Estamos con bastante fecha, a pesar de que llevamos recién 6 meses con estas 3 canciones que te acabo de dejar acá. Ha tenido una muy buena aceptación en la radio. Comenzamos por una gira radial el año pasado, en el mes de agosto y septiembre. En 2 oportunidades hemos estado por esta zona y sembramos de manera muy fértil. Hoy día, por producto de eso, estoy con esta invitación del municipio, a cual agradezco mucho como jurado, pero también presentando mi show esta noche junto a mi banda, Los Lobos del Rancho. Así que muy contento porque ya en poco tiempo estamos sonando con mucha regularidad y creciendo mucho en todo Chile. Así que muy contento. ¿Qué va a recibir hoy día la noche? ¿De qué se trata el show que tienen preparado el día de hoy? Mi show es una mezcla de elementos que hacen que la propuesta sea muy familiar, muy transversal, para que toda la familia que gusta de la música mexicana pueda disfrutar tanto de los clásicos mexicanos, que son personalmente los que a mí más me gustan, como también algunas canciones extraídas de algunas películas infantiles, para que todos podamos disfrutar. Y por supuesto, los éxitos bailables como El Mordisquito y El Corazón Loco, que tan fuerte vienen sonando desde el mes de julio hasta la fecha en todo Chile. Para la gente que te siga, después de esto, ¿dónde te puede encontrar? Tú mencionas que estás haciendo una gira. ¿Qué es lo que te estás agendando en estos días? Bueno, para todos quienes quieran seguir mi música, los invito a mis redes sociales para estar directamente asociado a nuestra actividad. La vamos actualizando cada minuto. Hoy día se vive de esa manera, uno vive una suerte de integración con toda la gente a través de las redes, como en Instagram como Juan Javier de Chile y como Juan Javier de Loncomilla en Facebook, en YouTube y en todas las plataformas en donde se comparte música, Spotify, Apple Music y todo lo que está relacionado a la exposición musical hoy en día. Así que bueno, y hoy día dejarlo invitados para que se sumen a esta gran fiesta del Festival de la Leche y la Carne, que comienza hoy con una parrilla impresionante de artistas, que mañana culmina también con grandes presentaciones para toda la ciudad y los alrededores, para que lo disfruten mucho. El artista Juan Javier de Loncomilla se presenta el día de hoy en Osorno. Muchas gracias por los espacios de la radio. Un abrazo grande y fraterno para todos.